Sigue escuchando tu música preferida. Muy pronto regresamos con lo mejor de siempre. Ya estamos de vuelta. Quédate con nosotros un instante más. Enseguida volvemos con canciones que te harán vibrar. No te vayas. Tu compañía ideal todo el día. La música continúa, no cambies la sintonía por nada. Aquí seguimos contigo. Un momento y volvemos con mucha más diversión musical. Nos vemos pronto. Sintoniza siempre lo que prefieres. Estás escuchando la radio que nunca descansa contigo. Sigue conectado. No cambies de dial ahora mismo. En breve más éxitos y las noticias más importantes. Pronto regresamos. Escucha tu banda sonora preferida. Vuelve en instantes la música que tanto te inspira. No desconectes. Aquí la mejor música continúa. La programación regresa con más ritmo y sorpresas nuevas. Sigue con nosotros. Siempre tu mejor compañía diaria. Muy pronto estaremos de vuelta con muchas novedades especiales. Regresamos en breve. No pierdas tu frecuencia favorita. Mantente atento, porque lo mejor está por comenzar. Ya volvemos. Disfruta mientras tanto la pausa. En un momento más, regresamos con todo el entretenimiento. Sigue en sintonía. Aquí encontrarás tu música preferida. No cambies. Pronto vuelve nuestra programación más esperada. Nos escuchamos pronto. La pausa más breve del día. Vuelve enseguida tu radio favorita con mucha más energía. Quédate conectado. Más éxitos regresan enseguida contigo. Sintoniza y disfruta cada nota de nuestra selección especial. Estás en casa. Muy pronto continúa la mejor programación musical del momento.